Cruce de los Andes. Un evento binacional. Por primera vez en nuestro país. Dos naciones. Argentina y Chile. Unidas por un compromiso. Por la paz y la hermandad. El lanzamiento del Bicentenario es muy importante porque permite a los chicos tomar contacto directo con un desafío nuevo, con una propuesta de programa nueva. Creo que también es bueno porque la comunidad nos reconoce como actores sociales, parte de ella misma. El cruce simboliza muchas cosas porque en un principio hablamos de Bicentenario y creemos que solamente es historia. En realidad lo que es el Bicentenario es renovar compromisos, mirar hacia adelante, que estos jóvenes tengan las herramientas necesarias a partir de ese evento, comprometiéndose a hacer algo más por sí mismo, para con los demás. En serio, significa el movimiento Scout que mucha gente quiere y que los países de Latinoamérica necesitan. Una actividad que es desafío físico para los chicos, desafío emocional, intelectual, espiritual, pero que a la vez se puede mostrar a la sociedad mendocina y a la sociedad de Valparaíso como una actividad seria de acuerdo, de paz, de unidad, de conocimiento cultural. Este es el movimiento Scout que la sociedad necesita. Un momento es claro que sin abandonar el juego, el tiempo libre, el pasarla bien, el conocer a otras personas, que proponga actividades interesantes, desafiantes, útiles y atractivas para los jóvenes. Este lanzamiento, que además de medios de comunicación, además de compartir con los amigos, o este compartir del Día del Argentino, del Scout Argentino, es para nosotros como oficina mundial una oportunidad única para poder acompañarnos, para poder darle un refuerzo a la dimensión internacional del movimiento Scout acá en Argentina, y con este esfuerzo binacional que están haciendo, que estoy seguro que va a ser todo un éxito y que esperamos que podamos presentarlo en la próxima conferencia Scout Interamericana en Panamá. Ya dejé hecha la invitación a los Scouts de Argentina y de Chile para que de la comisión organizadora vayan a la conferencia y puedan compartir con nosotros todo lo que va a ser el éxito de este evento. La idea es compartir el esfuerzo y encontrarnos con toda la magnificencia de la montaña y saber que podemos hacerlo. Y lo más importante de todo, como decía Sergio, es saber que tengo un amigo, y más que un amigo, un hermano. Los chicos van a tener un contacto con la naturaleza increíble. Realmente saber que se puede, que el esfuerzo vale la pena, estar junto con otros, con mi par, eso me parece que es alucinante, buenísimo. Entonces eso es el cruce del Bicentenario. Jóvenes caminan alrededor de 20 kilómetros diarios durante la mañana y durante la tarde los jóvenes comparten con un programa organizado para los jóvenes de nuestro país. En esta actividad tenemos varios programas, trabajas temáticas como el inglés, el sagrado. Esta es tu oportunidad. Bienvenidos al cruce de los Andes. La aventura ya está en marcha. De enero de 2010 al 27 de enero del 2010, Argentina, Chile. Cruce del Bicentenario.